Sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar y cómo amé y te olvidan. ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel. ¿Y quién no le ha tocado? sabe aquel que nunca amó. Lo triste de una decepción, sufrir un desengaño, enamorado más que nunca del amor equivocado. ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado, que levante la mano, que no lloró.

todas las noches voy a ser de mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, ante mi fantasía, encenderé mi hoguera y olvidaré su pecado mortal. Amor de contrabando, amor ilegal, amor que mata siempre por la espalda, siendo nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor de una noche, de unas cuantas horas, en un cuarto de hotel. ¡Se le dan dos! ¡Se le dan dos! ¡Se le dan dos! siete domingo que no estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, no voy a fingir que estoy contento. Me voy inmediatamente cruel, la tristeza inmensa invade mi cuerpo. Estoy cansado de un te quiero, de lo que te amo, que me envías sin carta. Ven, dime no cara a cara, que por papel no siento. Oh,

corazón, porque no me quieres, porque no me amas. Dicen que no tienes corazón, porque me dejaste así como si nada. Dicen que tú tienes otro amor y que juegas con mi corazón, que tú sales siempre por ahí, que no te importo nada. Llora, llora, llora, mi pobre corazón. Llora, llora, llora, por culpa de tu amor. Sufre, sufre, sufre, porque tú eres así. Que no me amas. Dicen que no tienes corazón, porque me dejaste así como si nada. Dicen que tú tienes otro amor y que juegas con mi corazón, que tú sales siempre por ahí, que no te importo nada. No creo poder olvidarte porque aún te amo. Llora, llora, llora, mi pobre corazón. Llora, llora, llora, por culpa de tu amor. Sufre, sufre, sufre, porque tú eres así. Y no creo poder olvidarte. Y no creo poder olvidarte porque aún te amo. Lo que dicen por ahí, que tú me engañas. Yo no sé si creer en los rumores que me quieren calmar. Yo no sé si es que aún tú me amas. Si no es así, miénteme, pero no te vas. Es verdad lo que dicen por ahí, que tú me engañas. Yo no sé si creer en los rumores que me hieren el alma. Yo no sé si es que aún tú me amas. Si no es así, miénteme, pero no te vayas. Si es verdad lo que me dice la gente, niégalo y miénteme que aún tu cuerpo. así, así, jucaribeño. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo no quiero bailar con las malas, yo te invito a bailar con las buenas. Esa cumbia de mi tierra bien peruana. tu música, Perú. Cecilia Arena. Discotina Rosalina. ¡Un grito!